Vamos todos a rapear y levante las jodidas aletas. Vamos todos a rapear y levante las jodidas aletas. Miren, soy un pingüino que nació en la Antártida, pero allí no vayan porque se pueden cagar del frío. Si venís a buscar pleitos, no te atrevas a joderme, porque capaz seré de sacarte un ojo con mi pico. Cuando acabe contigo, puedes besar mi emplumado culo. Me ayudarán los pingüinos, porque este es el rap de los pingüinos. Cuando empiezo a rapear, las pingüinas se excitan por mí. Cuando me acerco a una, empieza a mamar mis emplumadas bolas. Todas me hacen eso porque llamo mucho la atención. Dicen que soy un papi chulo porque hago el rap de los pingüinos. Cuando termino de rapear, mi amigo y yo vamos a pescar. Pero lo que atrapé fue una miserable trucha. Se lo ofrecí a mi amigo, pero tomarla él no quiso. Dijo que sabía horrible, le dije que se lo meta por el culo. Parece que soy malo, pero tengo mis sentimientos también. Por eso soy genial, porque canto el rap de los pingüinos. Es el rap de los pingüinos, sí.